16 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a Javi Punga con Rock and Roll, el tema que abre el segundo disco del Copipulenta 2, que lo pueden conseguir en nuestro blog ubicado en www.cosaspulentablogspot.com. Así es. Estamos en comunicación con Maxi Martina, periodista, músico, comunicador. Quienes escuchen este programa lo van a conocer porque ya hemos... Le hemos hecho entrevistas por otros temas y lo hemos tenido acá en vivo tocando con Error Positivo también, su banda. Él nos ha entrevistado a nosotros varias veces. Lo pueden ver en la medianoche de la televisión pública con su micro sobre rock en el noticiero de Canal 7, en el cual está siempre muy atento, destacando a las buenas bandas nuevas que hay en un lugar de mucha exposición que llega a todo el país y que es muy valioso. También lo pueden escuchar todos los sábados a la noche en Vorterix con su programa ya legendario, El Triángulo de las Bermudas. Tremendo currículum. Y también, para aquellos que lo siguen hace un montón, porque en realidad hace... inclusive desde mucho antes, también está hace bastante, desde el principio creo, en Cheque en Blanco, ¿no? El gran programa. En el cual él colabora con la parte musical. Exactamente. Todo esto para hablar con Maxi, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Tremendo currículum, ¿eh? Tremendo currículum. Me divertí escuchando eso, como que no, creo que envejecí, boludo. Y eso que le hicimos cortito. Pero está buenísimo porque, qué sé yo, o sea, como que... si uno pudiese elegir qué cosas quiere hacer cuando se mete en el periodismo, me parece que, como que en este momento la sensación es que poder estar haciendo lo que tenés ganas de hacer, ¿entendés? Sí, y es tu caso, por ejemplo. En nuestro caso, en realidad, creo. Sí, como hablábamos el otro día, ¿entendés? Me parece como que es el caso de gente que encontró lugares donde hablar de lo que tiene ganas de hablar y no de lo que le hacen hablar, entonces me parece como que eso está buenísimo, ¿entendés? Porque, no sé, yo hablo de lo que quiero en los lugares, como dijo Nico, de exposición, y me parece como notable, ¿entendés? Que se pueda hacer eso en este momento, qué sé yo. Y eso que vos querés hablar también da la curiosidad, es notorio, cómo no son las típicas cosas, ¿no? Estamos, por ejemplo... cuando vos estás en el Triángulo, representás un montón de bandas nuevas en una radio como Vorterix, que es totalmente mainstream, es masiva, y de a poquito has logrado meter muchas de ellas en la consideración de la radio, ¿no? Son los pequeños triunfos que se puede decir que como gran movimiento de lo que está pasando hoy en el rock, estamos teniendo, ¿no? Y vos sos uno de los que más ha aportado. Sí. Mira, yo estoy muy contento con todo esto que para mí está pasando, ¿viste? Como que a veces siento como que no, me pongo medio serio para hablar de esto, cuando es algo sumamente divertido, ¿entendés? Pero lo vivo como con decir, loco, qué bueno que la sensación esa de decir, bueno, están apareciendo en lugares donde antes no aparecían cosas que deberían haber aparecido, ¿entendés? Sí, que deberían haber aparecido, totalmente. Entonces... Lo estábamos esperando. Claro, o sea, pero era necesario, no sé... Como me parece como que tenía que pasar, qué sé yo, o sea, frente a tanta cosa medio plástica que hubo durante mucho tiempo, que haya cosas, dosis de realidad, digamos, en bandas de rock, en todo lo que tiene que ver, en cosas que tienen que ver alrededor del rock, me parece como lo, no sé, como una de las cosas que vos decís ganadas, ¿entendés? Sí. Que compañero Asma esté musicalizando Radio Nacional también, ¿entendés? Por claramente, ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas. Por eso digo, pienso como que somos como muchos en una misma sintonía y eso me gusta, ¿entendés? Maxi, además una de las cosas que por lo menos a mí, no sé si me sorprende, y en todo caso si me sorprende es muy gratamente, más allá de que aparezcan estos espacios que permanentemente están surgiendo, es el hecho de que hoy, a diferencia de hace un tiempo, está teniendo recepción por parte de la gente. No es solamente un programa de radio, un blog en un noticiero, una revista, sino que es un montón de gente que acude a ese programa de radio o a otros, que acude a ese blog en el noticiero o a esa web o a esa revista, y que también va a los recitales, baja los discos. Vos que has vivido esta desde... hace mucho y que viste todo, desde lo que fue el mini auge que hubo a fines de los 90, al páramo que hubo post-crisis y Cro-Magnon, y ahora todo este resurgir. ¿Qué es lo que hay distinto ahora con respecto a hace 5 años y hace 10? Para mí, hay confianza, primero. Hay confianza y hay comunión, ¿entendés? Me da la sensación que ahora se entendió la comunión que debe haber entre la gente que está haciendo cosas en este momento. Me parece que eso es algo que se ganó en estos últimos años, que se entendió o se conoció tal vez, ¿entendés? Por empezar, por la cantidad de sellos y bandas que se agruparon y armaron como pequeños sellos que agitaron movidas en lugares donde antes no había una movida, ¿sí? Qué sé yo, el caso de Formosa, por ejemplo, ¿sí? Lo que sucedió allá con el sello de los de Ramírez, ese tipo de cosas. Venado Records en Neuquén, ¿entendés? Toda la movida de sellos de Córdoba, que si bien es un poco más, digamos, tiene más tiempo como funcionando, pero creció mucho, ¿sí? O sea, creció a nivel de tener un escenario, ponerle en el Cosquín, por ejemplo, en el Cosquín Rock. Sí, sí, sí. O sea, importantemente. Por eso, o sea, creció mucho. Sí, sí. Lo que pasa en Rosario. Entonces me parece que, a diferencia de antes, que por ahí fueron como más movidas individuales que llegaron a un puerto, ahora la sensación es como que hay mucha comunión de experiencias y de bandas que ven un paso más adelante de la banda, ¿entendés? Que es, armemos un sello, agitemos juntos, reunámonos, vos sos diseñador, vos sos esto. Como también se gestó en el rock nacional. A ver, en su momento fue así, claro. Mía era eso también, sí. ¿No? Como sí. Músicos, después, pero dentro de los músicos también habían como gente circundando eso. Los Redondos también Mandioca, era eso. ¿Entendés? Mandioca con sus propios Mandioca ilustradores. Jorge Álvarez siendo ideólogo y no tocando ningún instrumento, ¿no? Sí, me parece que esto, o sea, este momento del rock argentino y la reunión tierna, cariñosa de Manal, hablan de este momento, ¿entendés? No sé, la sensación cuando escuché que juntó Manal para esa movida ahí, pero más allá de que haya sido algo para poca gente y eso, ayer lo entrevisté a Claudio Gavis y él se mostraba como muy relajado con algo, ¿entendés? Como que lograron cerrar un círculo de la banda. Y me parece como que esa banda que fue como muy ligada al rock de las bases, al rock de la descripción cruda y al rock, digamos, sanguíneo y a la vez cultural, me parece que tiene que ver con la etapa del rock que vivimos ahora, ¿entendés? Sí. Que tiene todas esas características, tiene como una movida cultural porque se suman distintas gente, distintos actores, digamos, sí. No solo es música, tiene como una cosa, mucha sangre, ¿entendés? Como mucha sangre, mucho huevo, digamos, de gente que le gusta agitar. Mucha vitalidad. Mucha vitalidad, exactamente. Entonces, no sé, como justo el otro día pensaba eso, ¿viste? Como, qué bueno que en este momento hayan resuelto esa situación que había en Manal, tocaron juntos, habrá algo de video de lo que se pueda ver de eso, pero es bueno para unir el pasado y el presente, ¿entendés? Sí, como sí. Vos decías, Mandioca, ¿entendés? Sí, sí, hay un hilo conductor. Yo creo que hay muchas cosas donde ese espíritu originario, artesanal y a la vez trascendente, la sensación de que ellos estaban tocando ante 200 personas, por ejemplo, que claro. Algo que Nico siempre recuerda, dice, claro. Advierte, ojo, Manal tocaba, al menos tocaban para 150, 200, pero había una sensación de que en ese momento, porque te das cuenta por las crónicas y las reseñas de los pocos periodistas que iban a cubrir, que esos momentos eran trascendentes. ¿En qué sentido? De que esas 200 personas eran circunstanciales, que mañana iban a ser 1000, no por ahí presentes, sino escuchando el disco. A mí me pasa exactamente lo mismo cuando voy al Zaguán y veo un show de Señor Tomate, o de Los Faunos, o El Perro Diablo, o quien sea, y siento, o de fútbol, o de Olfa Meo Corde, bueno, y puedo estar acá hasta mañana, siento que es trascendente. ¿Por qué? Porque pese a que somos 200 o 150, lo que estoy viendo, tienen la potencia de quedar en la historia. Y creo que eso es algo que une aquella época con esta. O que, ¿no? O que más allá de... O que a vos te generó algo. Sí, sí, me generó algo. A vos te generó... Algo te pasó, o sea, sí, es que y lo que yo sé que lo que me genera a mí no es porque yo estoy encaprichado, no. Realmente es así. Yo la primera vez que escuché El Perro Diablo en el 2007, un disco que me mandaron sin gacetilla, sentí un estremecimiento, ¿no? Y justo tuve la suerte de que en esa época había que hacer una tapa del No con bandas prometedoras. Hicimos dos hizo Roque, Casiero, y dos hice yo. Y dijimos, no metamos las mismas de siempre, metamos nuevas. Yo metí a Señor Tomate y al Perro Diablo. Roque metió a Les Mentets y a la banda que vino después de... No me sale ahora el nombre, bueno. Otra banda. Y 6 años después, el perro diablo llega a la tapa del suplemento No, total. Por sus propios méritos. Total, total. Y bueno, entonces ese estremecimiento era real, no era un capricho. Mira, yo el otro día hablaba con uno de los chicos de Cheque en Blanco, le decía eso, como que la verdad que yo cuando voy a un recital, lo que me gusta sentir es lo mismo que sentí siempre, sí. ¿Entendés? Como esas ganas de estar viendo una banda que me cabe, que tiene, no sé, que tiene fuerza, que tiene sangre, que está haciéndolo en serio, uh-huh. que está en crecimiento, ¿entendés? O sea, ese momento de la incertidumbre, del que no tengo nada resuelto, me gusta mucho, ¿entendés? Sí. Y generalmente las bandas me dejan de gustar cuando tienen las cosas resueltas. Sí. Entonces, como creo que comunicar que se puede disfrutar de ese lugar está buenísimo. Y ayer yo hablaba con Dani Jiménez a la noche y le decía que para mí la música se divide en dos claramente. O sea, entre escuchar el disco e ir a recitales. Sí. Son dos caras de la misma moneda y a mí me divierte más siempre ir a recitales. Sí. Más allá de que me gusta escuchar música, no es que uno va en contra del otro. Me gusta mucho escuchar música, pero mucho más me gustan los recitales. Sí. Bueno, hablando de recitales, porque tenemos que seguir con todo y tenemos un par de cositas que hacer todavía, pero tenemos los Corojos en Boca. El tiempo en la radio es tirano. Es muy tirano. Tenemos algo muy importante, pero muy importante, que es el Festival del Triángulo, que surge a partir de la experiencia de la radio, pero también de todo lo que vos has hecho también con tus propios ciclos, que es que se va a hacer mañana en el Roxy. Contanos cómo va a estar formado, qué lo motiva. Mira. Primero que a mí lo que me motiva a hacerlo es que siempre tuve la idea de que me gustan más las cosas de acción que las cosas más estáticas. Sí. Entonces, la sensación siempre me gusta hacer el programa de radio, me encanta, es una de las cosas que más me gusta de desde pendejo, pero siempre siento que eso que uno hace en la radio necesita como una pata, digamos, activa, ¿entendés? Activa como afuera, ¿entendés? Más, sí. Más concreta. Sí. Y bueno, y siempre me pareció que estaba buenísimo hacer festivales. Mm. El del domingo es es la primera vez que lo hacemos con apoyo de la radio y de la gente que está alrededor de la radio, como la gente del Roxy, que para mí es como, bueno, genial. O sea, es con la idea también, con la misma idea de hacer un festival como los que hacían el Emergente, ponele. Sí. O sea, es casi, te diría, el mismo acuerdo que con el Roxy y con ellos. O sea, esa es la buena onda que tiran al programa en un punto. Sí. Es decir, vení, no te vamos a cobrar alquiler, vamos a hacer un buen arreglo, vamos a hacer que las bandas se lleven guita. Y creo que también en un punto, tanto yo como muchos otros aprendimos mucho del Festipulenta también. Mm. Yo le contaba el otro día a Juan que cuando estaba sentado hablando con la gente del Roxy, una de las cosas que tenía en la cabeza era que lo que ustedes siempre dicen sobre el precio de la entrada y el precio de la cerveza es algo que se tiene que conversar y quedar claro como desde primera instancia, claro. ¿Entendés? Sí. Y la verdad que para mí eso es como parte del aprendizaje, ¿entendés? De decir, es cierto eso, sí. Y eso tiene que ser así, ¿entendés? Como un festival en el que la entrada sea barata y que aparte que todas las bandas se lleven guita. Sí. Para mí eso es fundamental, sí. Y para mí es algo que siempre reconozco que en el laburo también que hacen ustedes del Festipulenta. Eso, me parece buenísimo. Tocan, y error positivo, escúchame. ¿Qué? Vamos a la grilla. Vamos, al Perro Diablo, sí. Cierra. Sí. Presentando Cacería, toda la movida que bueno, lo presentaron en el Zaguán, pero siguen como tocando el disco Cacería. La Patrulla Espacial es una re banda, ya me imagino que muchos de los que escuchan La Hora la conocen, pero para quien no la conozca, una banda rockera, rutera, con olor a marihuana y así, muy buenos climas de guitarras. Sí. Después está la Pelea de Gallos, que para mí como es una banda muy emblemática del programa, tenía ganas de que estén. autores del hitazo Llamen al Dealer. Después está La Cosa Mostra, que nada, que siempre me gusta tener la energía que tiene Paula Mafia arriba del escenario, siempre me gusta invitarla, involucrarla, vino al ciclo de los acústicos de vinilo, ahora la invito acá porque aparte con La Cosa Mostra me parece que es una buena banda para ver en vivo, ver a Lucy Patané me parece un re buen plan, y nosotros abrimos con Error, que nada, como tenía ganas de que el primer festival que hagamos desde el Triángulo en la radio, hacer, o sea, como invitarlos y recibirlos, ¿entendés? Claro. Anfitriones. Sí. Aparte, como que, bueno, fue una decisión también. Está bien. Más allá de, te la mereces porque son muchos años también de tocar con Error. Esto sí, va a estar acompañado con la Feria de Discos y Libros, eso es muy importante. Va a estar la Feria de Pat, va a estar Discos Varios Sellos. Va a estar Patricia, va a estar de Piloto de Tormentas, que es una editorial que a mí también me encanta. Excelente, sí, de gente que no... Exacto, gente que no, derrumbando la Casa Rosada. Horario de arranque y precio. 18 horas, o sea, termina el partido y subimos a tocar. Perfecto, bien. Esperemos que sea con una buena noticia, Maxi. Obviamente, obviamente. Lo lamentamos, Nico, hasta mañana. Dale. Es increíble, son todos gallinas. Acá no gallina, se puede estar. Viejo, sí, yo soy gallina por mi viejo. El día que le voy a armar otro programa de radio solo con hinchas de Boca. Vos sabés que un día yo le dije a mi papá, pues, enojado, me peleé con él, le dije, me voy a hacer hincha de Boca. Y me echó. Es lo peor que le puedes hacer un padre. Me echó de casa, en serio. Me echó de casa y, o sea, como que yo agarré la almohada, un camión, no sé qué, y me iba. Era chico. No me iban a dejar ir. Te saludamos muy grandemente, Maxi. Te deseamos lo mejor para mañana. Seguramente estemos ahí. Dale, genial. Y te despedimos con un tema del Perro Diablo. Hermoso. Para, bueno, obviamente que tenga que ver, ¿no? El corte de difusión de su último disco, Pacto de No Agresión. Hermoso. Y dejá, te mandamos en paz, un abrazo. El látigo por un rato. Exactamente. Nos vemos mañana, Maxi. Gracias por todo y la mejor onda. Dale, abrazo. Abrazo grande. Chau.